Estamos acá con Charlie, Daniel, Ana María y Camilo del grupo Volta. Bueno, Charlie, ¿cómo surgió la idea de la banda? La idea de la banda surgió hace 3 años. Éramos Andrés Díaz, Eva y yo. Era un estilo que era más electrónico, más enfocado hacia el techno, y fue evolucionando hasta que entraron el resto de los integrantes, Daniel, Camilo y Ana María, que es ahora una banda mucho más enfocada hacia el rock. Daniel, ¿usted cómo puede describir el estilo de la música? Volta es un grupo, digamos, como de, pues sí es rock, pero digamos que sí es bastante urbano, es una música muy urbana. Nos hemos basado en ritmos, no sé, se podría decir europeos o y pues que nos basamos como en eso y básicamente es eso. Camilo, ¿qué otras influencias tienen musicales en la banda? Volta es una banda de rock electrónico, y dentro del rock electrónico pues hay varios géneros que han influenciado nuestra música, como el rock alternativo y el rock industrial, sobre todo en la parte de las secuencias, y también géneros como el electro y el techno son como las bases que conforman las influencias del grupo. Bueno, Ana, tú que eras la vocalista, ¿tú escribes las canciones? Sí, yo me encargo de escribir la melodía, las líricas y la melodía. Charlie básicamente hace la parte de la música, la base de la música, él escribe la música. Después los teclados por parte de Camilo y Daniel la parte de la batería. Y ya después todos juntamos ideas y sale la canción. ¿Y qué planes tienen para este año? Este año vamos a grabar el disco y pues nuestra idea también es tocar y tocar en todos los lugares que se pueda. Bueno, muchachos, muchas gracias.